Sean bienvenidos todos ustedes al podcast Proyección de la página web crisolplural.com. En esta ocasión nos corresponde hablar sobre la película Enemigos Públicos, un retrato fidedigno al estilo de Michael Mann, creador de Miami Vice y director de Fuego contra Fuego, sobre los últimos años de la vida de John Dillinger, el Robin Hood gangsteril que se dedicaba a robar bancos y respetar a sus clientes. Extraordinaria actuación de Johnny Depp como Dillinger, acompañado por Kristen Bell y Marion Cotillard, actriz gala que ganó el Oscar hace 2 años por su personificación de Edith Piaf. Además podemos ver a Billy Crudup, consolidado actor joven de reparto, encarnando en la pantalla al siniestro Edgar Hoover en sus años mozos, antes de que fuera el director del FBI. La película tiene un buen ritmo, excelente dirección de arte y una partitura musical muy singular, con breves participaciones de guitarra eléctrica que al parecer ya para ese entonces se había inventado. Además tiene una edición de sonido bien aplicada a las balaceras y persecuciones, lo cual ya es una constante en la dirección de Michael Mann. Es predecible, pues la vida de Dillinger es por demás conocida por el común de la gente, y comparada con las tramas de ficción de El Padrino o Buenos Muchachos, esta carece de impacto, aunque sea, en parte, la fuente de inspiración de las anteriores. Como dato de trivia, proporcionado por don Gustavo de Alba, la última cinta que apreció el bandido antes de ser asaltado por la espalda y a bocajarro se llama Manhattan Melodrama, estelarizada por Clark Gable 5 años antes de Lo que el viento se llevó, William Powell y Myrna Loy. Un drama centrado en la vida de un hombre que decide redimirse para salvar la libertad de su mejor amigo. En México se llamó Por sendas distintas y de pronto la pueden transmitir por TCM, estén atentos. O pregúntenle a Don Gus dónde la pueden encontrar. En resumen, Enemigos Públicos es una cinta recomendable para salir de todos los excesos cometidos por los blockbusters veraniegos como Ángeles y Demonios, Transformers 2, Harry Potter, las cintas animadas en 3D de Pixar y Fox, y comedias ligeras como la propuesta con Sandra Bullock. Posiblemente, cuando sea presentada en video, será mucho más vista. Los 66 millones de dólares recaudados en 4 semanas reflejan la falta de interés que despertó en los cinéfilos gringos. De haberse estrenado en otoño, quizá habría sido más exitosa. No lo sabemos. Muchas gracias por acompañarnos a este podcast. Su amigo Jorge Rodríguez Nieves se despide de ustedes y nos escuchamos en una próxima emisión. Gracias. La primera es la primera.